olvidarte. Si pienso en ti a cada instante, solo sé que eres importante para mí, porque juraste amarte para siempre, amor. Pero lo que has dicho no pasó, porque tú tener siempre junto a mí. ¿Cómo haré para olvidarte, amor, si pienso en ti? Si tú eres la que soñaba tener siempre junto a mí, junto a mí. Seguimos con la onda. Sí, ¿cuál? La del color de tu corazón. Siempre juntos.